poniendo todos los audios que traemos, que a veces son muchísimos. Bueno, le mando un beso a Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC. El programa REC, que es un programa que depende del Ministerio de Educación y que, bueno, a través de ese programa vamos a las escuelas a trabajar con los chicos y con las chicas. Como siempre está en la producción Analía Pauso. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y te quería contar qué es lo que vamos a transitar a lo largo de esta hora para que te vayas preparando y te quedes enganchado, enganchada junto a nosotros hasta las 10 de la mañana. En el último tramo de nuestro programa vamos a tener mucha información a través de entrevistas que hizo nuestra compañera Clarisa Gambera, justamente para aquellas personas que aún no lo han hecho y que tienen la posibilidad de terminar su escuela primaria y sus estudios secundarios, bueno, quédate si estás en esas condiciones, porque sobre el final de nuestro programa te vas a enterar sobre todas las posibilidades que tenés. Por otra parte, en el primero y en el segundo bloque, bueno, nuestra compañera Yael Blanca estuvo trabajando. Sumamente interesante los temas que estuvo trabajando con los chicos y con las chicas. En el segundo bloque vamos a hablar de mujeres desobedientes. Sí, es un gran título, pero hay muchas mujeres que a lo largo de nuestra historia y a lo largo también de la historia de la humanidad pudieron rebelarse ante el poder patriarcal. Y bueno, de alguna manera comenzaron a hacer su camino en el lado B de la vida, ¿no? Y haciendo que justamente las mujeres accedieran a derechos. Por ejemplo, vamos a tener a Alfonsina Storni, a Mercedes Sosa, a la política Julieta Lanteri y a Nora Cortiñas, ¿sí? Vamos a hablar de todas ellas. Pero para arrancar este programa, me encanta el tema. Y también este tema lo van a continuar Antonella y a él hoy a la tarde en la versión turno tarde de Hora Libre, y que es una lectura indispensable, absolutamente indispensable para todas y para todos, que es El Eternauta. Yo recuerdo habérselo comprado a mi hijo más grande, ¿sí? Es de alguna manera una historieta, porque tiene ese formato, el formato de la historieta, que es sumamente atractivo, porque uno va siguiendo de alguna manera la historia a través de esos dibujos. Es sumamente atractivo para los niños y para las niñas, y a los que no son tan niños y tan niñas. Pero justamente ya él estuvo trabajando El Eternauta en la Escuela 3 del Distrito Escolar 5. La escuela se llama Bernardo de Irigoyen, trabajó con un séptimo grado, o sea, son niños más grandes. La docente a cargo de ese séptimo grado es Olga Traverso, y claro, siempre le agradecemos a la directora, en este caso a Silvia Luna, que posibilita que podamos trabajar adentro de la escuela en el formato de taller de radio. Bien, justamente los chicos y las chicas del séptimo grado A estuvieron leyendo El Eternauta, de Héctor Oesterheld, ¿sí? Y también del dibujante Francisco Solano López. A partir de esa lectura, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, en realidad la lectura brinda un montón de posibilidades para articular con diferentes materias, ¿sí? Y bueno, y a él junto a la docente se propuso trabajar varias aristas, ¿sí? Tomando, claro, centralmente El Eternauta. Por un lado, lo que hicieron fue investigar, que yo no sabía. ¿Sabes qué? Hay un día de la historieta, en Argentina. Y claro, uno piensa en Mafalda y claramente tiene que pensar en El Eternauta, ¿sí? Y bueno, el primer audio que ellos y ellas hicieron fue un poco trabajar esto de rastrear por qué el día de la historieta y trabajar un poco en clave de historia. Así que vamos a escuchar el primer audio que prepararon los chicos y las chicas de este séptimo grado de la Escuela Bernardo de Irigoyen. El Día de la Historieta es un proyecto que fue gestado en el 2005 por un grupo de artistas, editores, críticos y lectores argentinos, con el fin de celebrar y difundir las historietas. El día elegido para su realización es el 4 de septiembre, fecha en que apareció el primer número de la revista Bracero semanal en 1957. Esta revista era publicada por Editorial Frontera, propiedad de uno de los más destacados guionistas del país, Héctor Germán Oesterheld, y en cuyas páginas se plasmó la obra de ciencia ficción El Eternauta de Oesterheld y Francisco Solano López, lo cual marcó un hito en la historieta de la Argentina. El 15 de octubre de 2009 fue sancionada por la legislatura porteña y la ley 3220. Instituyó 4 de septiembre de cada año como Día de la Historieta, instando al Poder Ejecutivo de la ciudad a realizar actividades y promover políticas destinadas a desarrollar la historieta como arte e industria cultural. ¿Conocías este dato? El día de la historieta en Argentina, el 4 de septiembre. Yo no lo sabía. Así que si vos tampoco, a partir de este momento ya lo sabés, que existe un día y que de alguna manera pone en relevancia esta actividad. A mí me gusta mucho el tema de la historieta, les confieso, porque la utilizo mucho en una materia que yo doy en tercer año, justamente en la especialidad de comunicación. La historieta, a veces, a través del diseño del dibujo de cada uno de los personajes, a veces por lo que se dice en la historieta, nos brinda un montón de posibilidades para entrenar el arte del análisis, ¿sí? Entonces yo lo utilizo un montón porque los invito a los alumnos y a las alumnas justamente a analizar en ese marco de tener una viñeta para ver los múltiples sentidos que proponen. Más de una vez esto. Y claro, mi favorita, lo voy a decir, es Mafalda, ¿sí? Para muchos docentes es nuestra favorita. Pero volvemos al Eternauta, que es fue compilado como libro, o sea que se puede adquirir como libro en algún momento, fue publicado y las entregas se iban haciendo periódicamente. El Eternauta es una historia que le llamamos distópica, ¿no? Esta situación imaginaria que tiene una lógica, pero una lógica negativa, ¿no? Nos va a llevar a una situación bastante asfixiante. Y bueno, tiene que ver con la llegada de extraterrestres y la lucha que se produce ya no en esas ciudades estadounidenses que tanto vemos en las películas de Hollywood, sino acá en la mismísima Buenos Aires. En este trabajo que hizo Yael en la Escuela Bernardo de Irigoyen con este séptimo grado, lo que hicieron los chicos, y esto siempre da buenos resultados, ¿no? Porque de alguna manera los chicos y las chicas se van involucrando, van queriendo algún personaje, ¿sí?, de la historia. A ver, vamos a escuchar en realidad este audio que hicieron sobre el Manos. Hola, mi nombre es Aarón. Les voy a hablar sobre el Mano de la historieta del Eternauta. El Mano llegó al planeta Tierra en un momento donde la invasión ya estaba un poco prolongada. Eso indica que el Mano es de un rango superior a otros invasores menores y, por decirlo, invasores carne de cañón usados para estar al frente de la batalla. Los Manos controlan a los cascarudos invasores por medio de transmisores que se colocan en el cuello. Yo quería hablar del momento cuando el Mano, el primer Mano, murió, ya que se nota que se observa, se ve que él no quería atacar, sino que quería la paz, solamente estaba ahí porque una raza superior los habían conquistado y los estaban usando como directores de su pequeña orquesta.

Esta es una recomendación de Hora Libre en el barrio. Y acordate, hoy a la tarde, después de las 2, entre las 2 y las 3 que va Hora Libre turno tarde, vas a tener a los y las protagonistas que trabajaron este tema en la escuela Bernardo de Irigoyen. Hacemos una pausa musical para después seguir transitando más Hora Libre. Ella no siente nada, se nota de lejos su mirada. Ella está dañada por ese bobo que no la cuida. Y ahora se puso más fuerte, más caliente, se le siente su corazón viejo inerte. Y no va a cambiar, ya no llora, antes que mal acompañada sola. Ahora soltera se puso de moda, ya no quiere verte, desea suerte. Ya no llora, antes que mal acompañada sola. Ahora soltera se puso de moda, ya no quiere verte, desea suerte. En Hora Libre en el barrio y seguimos con el trabajo de nuestra compañera Yael Blanca, que justamente este año y el año pasado estuvo también trabajando con una escuela que hace mucho, mucho que trabaja con Hora Libre, y es la escuela número 18 del Distrito Escolar Cuarto. La escuela se llama Provincia de La Rioja y la escuela claramente digamos, es una escuela... Una escuela del barrio, ¿no? La escuela queda en Hernandarias 555, en el barrio de La Boca, muy, muy cerquita, y estuvimos también festejando de alguna manera el cumpleaños de la escuela Provincia de La Rioja, porque cumplió 100 años, ¿sí? Y bueno, y él trabajó con sexto grado, con séptimo grado, con las docentes Yamil Patiño y Edith Hidalgo. Agradecemos como siempre a la directora Silvia Ferrari, que nos permite, a él en este caso, y a todos nosotros de alguna manera tener contacto con el trabajo pedagógico que se hace ahí adentro de la escuela, y lo sacamos al aire obviamente acá en Hora Libre. Bueno, en esta escuela Yael trabajó el año pasado. Este año, con la vuelta a la presencialidad, bueno, sigo trabajando con un tema que se denomina historias o biografías de mujeres desobedientes. Y ustedes se preguntarán por qué desobedientes. Claramente, son esas mujeres que de alguna manera se opusieron al formato tradicional, al patriarcado, quisieron seguir su propio camino y de alguna manera provocaron ruido a través de la historia. En esta escuela, bueno, Yael trabaja y trabajó un montón haciendo talleres de radio, tocando temas como ESI, educación sexual integral, porque ella justamente, Yael, es especialista en educación sexual integral. Bueno, han trabajado un montón en esta escuela. Y una de las cosas también que trabajaron fue leyeron La Desobediente

Las desobedientes, biografías de mujeres que se animaron a ser ellas mismas. Hoy, Mercedes Sosa, cantautora argentina. Aide de Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935, en un hogar humilde. De esos años viene su apego por las expresiones artísticas populares. Recién salida de la adolescencia, le gustaba bailar y enseñaba danzas folclóricas. También cantaba. En octubre de 1950, quinceañera, empujada por el entusiasmo de un grupo de amigas inseparables, se animó a participar en un concurso radial organizado por LB12 de Tucumán. Detrás del seudónimo de Gladys Osorio, su calidad como cantante la hizo triunfar en el concurso, cuyo premio era un contrato por 2 meses de actuación en la emisora. Fue el principio. Vino en 1965 y arrancaba el Festival de Cosquín, pero a Mercedes no la querían dejar cantar porque a los organizadores algo les molestaba. Eran sus canciones de rebeldía, su voz que contaba historia de peones, de hacheros y de niños pobres. Entonces Jorge Cafrune la subió casi de prepo al escenario y el país entero pudo conocer a esta maravillosa cantante. A fines de 1977 ya había cautivado el público europeo y de los Estados Unidos con exitosas actuaciones, cuando le propusieron grabar Mujeres Argentinas, un disco junto a Ariel Ramírez. El país estaba viviendo bajo el peso de un régimen militar y Mercedes sufrió las consecuencias. Sus canciones no se podían difundir por Radio Nacional. En 1972 editó Hasta la Victoria, un disco lleno de canciones cargadas de compromiso social. Al igual que otros y otras artistas, quería un mundo más justo. En 1979, y a pesar de la violencia que sacudía al país, la negra, como la llamaban, seguía cantándole a la vida. En una ocasión, Mercedes se encontraba cantando en un teatro de La Plata, cuando de pronto la policía paró el show y se la hallaron presa junto a los espectadores. Por estas cuestiones, ella decidió exiliarse en París y luego en Madrid. Volvió en 1982, unos meses antes de la Guerra de Malvinas, a cantar en el Teatro Ópera de Buenos Aires. La lucha de Mercedes por defender a los pobres y a los peones, por preocuparse por los changuitos que viven en la calle, por contar verdades delante de cualquiera, hizo que ganara enemigos, sobre todo en época de dictaduras. Ella luchó para ganarse un lugar en el mundo del folclore, mayormente de hombres. Siendo además madre soltera, fue así que conquistó el corazón de sus admiradores y admiradoras. Falleció el 4 de octubre del 2009. Esta fue una producción de las y los alumnos de sexto grado de la Escuela 18, Distrito Escolar 4, Provincia de La Rioja. FM Riachuelo, 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria, sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de fronteras.

quédate en Hora Libre en el Barrio, porque vamos a hablar de educación y vamos a hablar de alternativas que existen en la ciudad de Buenos Aires para personas adultas que quieren hacer la escuela primaria o la escuela secundaria. Este trabajo lo hizo Clarisa Gambera, nuestra compañera de REC, y justamente estuvo investigando sobre esas posibilidades que hay para hacer la primaria y para hacer la secundaria. Ella entrevistó a Leila Romano y a Luli Ferrante. Leila trabaja en el Ministerio de Educación y es una de las personas que asesoran y responden justamente a quienes se comunican con la ventanilla de educación para adultos del Ministerio. Y esta ventanilla, que uno, yo pensaba, ¿qué es la ventanilla, no? Es una política pública, en realidad, de inclusión, justamente de inclusión educativa, con programas que ya tienen muchos años, ¿sí? Así que, bueno, tenemos en primer término esta presentación de la ventanilla y de la primaria, ¿no? No solamente hay posibilidades de hacer la escuela primaria, sino también hay posibilidad de hacer la escuela media. Así que vamos a escuchar qué nos cuenta. Dentro de lo que es educación primaria, tenemos las escuelas primarias para adultos, también los centros educativos de nivel primario y los PAEBI, que es un programa de alfabetización, educación básica y trabajo. También es para mayores de 14 años y cursás la primaria en centros comunitarios, como en capillas, comedores, clubes, y están ubicados en distintos barrios de la comunidad porteña, para que puedas elegir el que te quede mejor, el que te quede más cerca, el que te convenga por el horario. También algunas sedes, además de terminar la primaria, te puedes capacitar en corte y confección, manualidades, artesanías, mantenimiento de edificio, panadería, electricidad, huerta, computación. Los CEPA son escuelas primarias para adultos. En la ciudad tenemos alrededor de 82 escuelas donde puedes rendir la primaria completa o lo que te falta para terminar. El plan de estudios tiene una duración de 3 años y se cursa en 2 o 3 horas diarias de lunes a viernes. Y te puedes inscribir durante todo el año. Los requisitos es ser mayor de 14 años. Otra opción puede ser los centros educativos de nivel primario, que funcionan en instituciones no gubernamentales como hospitales, centros de gestión, parroquias, comedores comunitarios. Puedes cursar entre las 7 y las 18 horas dependiendo de la sede. Bueno, y así escuchábamos dónde podés hacer el trayecto de educación primaria acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿qué pasa con la secundaria, no? Uno piensa que la primaria más personas la hicieron, aunque esto tal vez sea una fantasía, porque hay muchísima gente que aún no ha completado los estudios primarios, pero hay muchísima más que no ha completado la educación secundaria. Y verdaderamente se ha transformado en un verdadero problema esto de la no finalización de la secundaria. Recordemos que desde el año 2006 la educación secundaria es obligatoria. Sin embargo, todavía esto no terminó de ser de esta manera. Así que justamente Leila Romano sigue comentándonos cómo hacer el trayecto de la educación secundaria para adultos. Ahora pasamos a lo que es secundario. Tenemos los centros educativos de nivel secundario, más conocidos como CENS. Los requisitos para ingresar es ser mayor de 18 años con el primario completo o secundario incompleto. Hay 92 centros. Este plan dura 3 años, pero puedes terminarlo antes dependiendo los estudios que ya tengas. Por ejemplo, viene una persona que cursó segundo año completo, pasó a tercero en una escuela media de 5 años. Esa persona entraría a segundo ciclo, es decir, que la secundaria no la haría en 3, sino en 2. O sea que te reconocemos tus estudios previos a través de un sistema de equivalencias. Los CENS se cursa de lunes a viernes en el turno que quieras, ahí a la mañana, tarde y vespertino. Se cursa más o menos 3 horas 45 minutos por día y hay 2 ciclos lectivos, de marzo a marzo y de agosto a agosto. Tienen distintas orientaciones como informática, gastronomía,